5 minutos para las 7 de la noche. Vamos a mandar nuestra señal a la sala de la NAT, en donde se encuentra nuestro amigo Francisco Aragón, el cual va a transmitir este concierto con la Orquesta Sinfónica debido al que se festeja el Día del Músico. Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Amable auditorio de Radio Universidad Veracruzana, muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen en torno a este programa del concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ahora en el jueves, que es un concierto especial, dado que se va a conmemorar el Día del Músico con este concierto festivo. Soy Francisco Aragón y me da mucho gusto, ¿no?, que nos acompañe en esta transmisión en vivo desde el Centro Cultural Tlacna. Quiero agradecer a mis compañeros que hacen posible este enlace, al ingeniero Benjamín Castro, que se encuentra en la microfonía y en la consola de audio, a nuestros compañeros de Clavijero 24, a Joel Bonilla en la consola de transmisión, a nuestro ingeniero Santiago Vázquez Méndez y al maestro Ernesto Colino, que es quien hace la producción de este programa especial. Bueno, como le comentaba, hacer un concierto en conmemoración del Día del Músico ya es una tradición, digamos, añeja en los ámbitos musicales de Jalapa, Veracruz. ¿Por qué? Porque justamente teniendo a la Orquesta Sinfónica de Jalapa como una entidad importante, musicalmente hablando, ya en las filas de la Universidad Veracruzana, justamente en aquella época de la década de los 70 a la fecha, pues se ha dado esta festividad, dado que Jalapa es, entre otras muchas cosas, un referente musical, no solamente a nivel nacional, sino internacional, pues no es de extrañarnos que los músicos festejen pues el Día del Músico, que fue justamente el día martes, el día 22 de noviembre, que es el día en que se festeja a los músicos en honor a Santa Cecilia, que es la patrona de quienes ejercen la música como una profesión. Bueno, la tarde noche de hoy vamos a escuchar obras de diferentes estilos y de diferentes épocas. Escucharemos en primer término algo que se llama Coaching Shadows, con el ensamble de percusiones del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. Y déjeme comentarle que este concierto conjunta justamente las dos instituciones musicales que preparan a los músicos noveles para que luego sean profesionales. Me refiero a la Facultad de Música, que evidentemente es parte de la Universidad Veracruzana, y al Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, que si bien es una entidad relativamente nueva, también ha sido forjadora de generaciones de buenos músicos. Entonces, la tarde noche de hoy, vamos a escuchar justamente lo que se hace en estos dos ámbitos, en la Facultad de Música y en el Instituto Superior de Música. Y esto tiene que ver con la Sinfónica de Jalapa en el sentido de que muchos de los maestros ejecutantes de la Sinfónica de Jalapa son maestros en ambas entidades académicas. Dan clases en la Facultad de Música y en el Instituto Superior de Música. Y de alguna manera esto hermana los esfuerzos musicales para que Jalapa sea semillero de músicos de buena factura. En la obra de la primera parte de este concierto se presenta, como le comenté, el ensamble de percusiones del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. Los maestros que integran este ensamble son Jesús Reyes López, quien integra justamente el área de percusiones en la Sinfónica de Jalapa; Eduardo Telles Alonso, que da clases también en el Instituto Superior de Música. Y sus alumnos que intervendrán en este concierto son Indira Amaya Lizárraga, José Salvador Santos, Rodrigo Suárez Rivera y Ángel Dalí Cortés López, con esta primera obra que escucharemos y que lleva por título Coaching Shadows, de Iván Treviño. Lo que sigue de esta primera parte. Esta es segunda llamada. Segunda, los invitamos a ocupar sus asientos. Muy bien, continúo con lo que le decía. La segunda obra que vamos a escuchar se llama Canzón Duodecimi Toni a Diez, de Giovanni Gabrieli Marlatt. Luego escucharemos un canto de guerra de los Frentes Reales de Silvestre Revueltas, esto con el ensamble de metales de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y alumnos de la Facultad de Música. Por ejemplo, Timothy Patrick McKeown es el director de este ensamble de metales de la Orquesta Sinfónica y tiene ya muchos años como principal de trompeta en el área de los metales de la Sinfónica. También está Jalil Jorge Eufrasio, quien también integra las filas de los metales en la Sinfónica; Remigio López Martínez, Francisco Vladimir Gabriel Martínez, Sergio David Santiago Juárez, Jorge Bautista Santiago, Aarón López Velarde. En los cornos está Tadeo Suriel Valencia, David Kate Eltzen. En los trombones, David Pozos Gómez, quien también es integrante de las filas de los metales de la Sinfónica de Jalapa; John Stringer. En el trombón bajo está John Day Bosworth. En la tuba, Eric Fritz, quien también es el principal de tubas en la Sinfónica. Y en los timbales está justamente el principal en la Sinfónica de Jalapa, que es Rodrigo Álvarez Rangel. Y en el piano también la titular en la Sinfónica, Isabel Ladrón de Guevara. Entonces podemos darnos cuenta que adicional a los ensayos que tienen de las obras programadas con la Sinfónica de Jalapa durante la serie de conciertos regulares que abarca todo un año, también los maestros se dan la tarea de crear y de hacer otro tipo de ensambles que de alguna manera enriquecen su desempeño como músicos. Después seguirá homenaje a Federico García Lorca de Silvestre Revueltas y contiene tres movimientos: baile, duelo y son. Esto con la Camerata Veracruzana. El director es Rubén Flores, y Rubén Flores justamente ha sido director huésped de la Sinfónica de Jalapa y de muchas otras, y recientemente ha sido designado como director de la Orquesta Universitaria de Música Popular, eso dentro del staff de los grupos artísticos de la Dirección General de Difusión Cultural. Entonces Rubén Flores agrupa a músicos como Ilya Ivanov, que también está en las filas de los primeros violines de la Sinfónica de Jalapa; Pamela Castro Ostrigosa, Marcelo Dufrán, Carlos Quijano Vázquez y Tonatiuh Bazán. Ellos son violinistas y violistas de las filas de la Sinfónica de Jalapa. En el contrabajo se encuentra Carlos Villarreal, Efraín Eliel Terán Beltrán, que también pertenecen a la Sinfónica; el pícolo de Otoniel Mejía Rodríguez, que es el principal de la Sinfónica de Jalapa; y en los clarinetes, David Mushef; en las trompetas, Remigio López Martínez; Jalil Jorge Eufrasio, quien también está en las filas de la Sinfónica de Jalapa; en el trombón, John Stringer; en la tuba, Eric Fritz; en el piano, Silvia de la Torre Gleason. Después escucharemos una obra muy interesante que pertenece a la música del Renacimiento, me refiero a música de Giacomo Carissimi, en una obra que se llama Historia di Jefte, con los movimientos recitativo, lamento y coral final. El director concertador es Patricio Mescuacilli. Déjeme decirle que es uno de los chicos talentosos de Jalapa, Veracruz. A él lo conocemos porque estudió en el Instituto Superior de Música, estudió piano, y desde muy pequeño justamente daba visos de tener unas dotes extraordinarias como músico. Patricio Mescuacilli no solamente se ha dedicado a estudiar el piano para ser concertista, sino que también ha abrevado en la cuestión de las prácticas de acompañamiento, y le permite justamente ser un pianista bastante versátil y que es llamado a menudo para acompañar a tenores, sopranos, contraaltos, bajos, justamente porque tiene esa escuela. Déjeme decirle que para ser un buen acompañante de solistas, como lo pueden ser tenores, sopranos, se necesita tener una especialización, de tal suerte que puedan conocer muy bien los estilos de las obras que van a interpretar y de los autores sobre todo. Por ejemplo, para darle una idea del asunto, existió un barítono muy importante que... Su atención, por favor. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Le comentaba un barítono desaparecido recientemente que fue Dietrich Fischer-Dieskau, que se especializó mucho en la música de Schubert y de Gerald Moore, que fue un pianista que también se especializó en acompañar a cantantes, y bueno, hicieron una mancuerna muy interesante con Dietrich Fischer-Dieskau y Roger Moore para interpretar música de Schubert, sobre todo los Lieders, de música de Brahms, música de Hugo Wolf, incluso música de Ludwig van Beethoven en el ámbito de la canción alemana. Y bueno, le comentaba Patricio Mezquacil, y aparte de ser un pianista concertista, también se especializó justamente en ser un acompañante, muy buen acompañante de solistas vocales. Pero no solo eso, sino que Patricio Amezcua se ha dado la tarea también de crear música vocal, ensambles vocales que aborden justamente la música antigua. Y una muestra que escucharemos esta noche de su trabajo en ese ámbito es esta historia de Die Jefte, de Giacomo Carissimi, donde escucharemos como una especie de preámbulo a lo que fue la ópera propiamente dicha. Monteverdi ya había hecho unas óperas muy interesantes, como fue La Coronación de Popea. Giacomo Carissimi hizo otros tanto, y entonces existen incluso personajes como el caso de Filia, Jefte, Historicus y Eco. Y estos personajes justamente tienen asignados a Tania Alarcón como Filia, Naum Sánchez, que es tenor, en Jefte, Históricos con Enrico Zagarra, y Eco, Mariela Flores y Frida Peña. Y esta agrupación coral que le comento, que creó Patricio Mezquacili, se llama La Capella Novohispana. Y también hay una orquesta de música antigua que inició con el ensamble Galante. El inicio digamos, hacer este tipo de repertorios de música antigua lo inicia el ensamble Galante, y ahora hay otra agrupación que se llama Concentus Harmonicus, en donde los integrantes del ensamble Galante integran con otros músicos esto que es Concentus Harmonicus. Y bueno, ya estamos para dar inicio a la primera parte de este concierto extraordinario, por decirlo de alguna manera, un concierto del Día del Músico que estamos llevando a cabo esta tarde del 24 de noviembre en la sala de conciertos Tacna. Estamos transmitiendo en vivo en la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de frecuencia modulada, y en www.v.mx/radio/transmisión. Escucharemos Catching Shadows de Iván Treviño con el ensamble de percusiones del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. Quienes integran este ensamble son los maestros Jesús Reyes López, Eduardo Telles Alonso. Los alumnos son Indira Amaya Lizárraga, José Salvador Santos, Rodrigo Suárez Rivera y Ángel Dalí Cortés López. Le comento que la dotación instrumental que está en el centro de la sala contiene dos marimbas, cajones peruanos, un xilófono, una chelesta y un clavecín. Y vemos justamente cómo llegan alumnos y maestros para interpretar esto que se llama Catching Shadows de Iván Treviño con el ensamble de percusiones del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. Escuchamos. acabamos de escuchar con el ensamble de percusiones del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, que encabeza el maestro Jesús Reyes López, quien integra justamente las percusiones con algunos otros maestros de la República de Jalapa, esto que se llama Catching Shadows, del compositor Iván Treviño, una obra con unas atmósferas muy interesantes. Es muy interesante que de pronto de tres o cuatro tonos puedan darse este tipo de atmósferas tan interesantes que atrapan muchísimo, una propuesta contemporánea muy, muy interesante. Lo que sigue a continuación es Canzón Duodecimi Toni a 10 de Giovanni Gabrieli Marla. Después escucharemos un canto de guerra de los Frentes Leales de Silvestre Revueltas con el ensamble de metales de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y alumnos de la Facultad de Música. Déjenme comentarles que estamos transmitiendo en vivo este concierto desde el Centro Cultural Tlacna de la Universidad Veracruzana, en este concierto conmemorativo que es el concierto del Día del Músico, correspondiente a este jueves 24 de noviembre, un concierto extraordinario en donde me parece muy interesante el hecho de que alumnos y maestros se den cita, sobre todo en este recinto, que es un recinto bastante importante, dado que en este recinto ya se han presentado figuras, digamos, de talla internacional, de grandes ligas, como diríamos, como es el caso de Philip Quint, un violinista que tiene una agenda muy intensa y que el año pasado se dio cita justamente en el Centro Cultural Tacna. Y bueno, me imagino que debe ser como una expectativa muy interesante el hecho de que los alumnos que estudian tanto en la Facultad de Música como en el Instituto Superior de Música, poder tocar en la sala Tacna debe ser un privilegio y una experiencia que los marca muchísimo. Pero bueno, déjeme decirle que lo que vamos a escuchar a continuación es Canzón Duodecimi Toni a 10 de Giovanni Gabrieli Marla. Lo que sigue es un canto de guerra de los Frentes Leales de Silvestre Revueltas con el ensamble de metales de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y alumnos de la Facultad de Música. Escucharemos después un homenaje a Federico García Lorca de Silvestre Revueltas, baile, duelo y son. Después vamos a escuchar tarea fácil, porque los metales son muy susceptibles a los cambios de temperatura, por ejemplo. Y entonces también lo que interpretan, el sonido que sale. Acabamos de escuchar Canzón Duodecimi Tonia 10 de Giovanni Gabrieli con el ensamble de metales de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y alumnos de la Facultad de Música. Todos ellos bajo la dirección de Timothy Patrick McCown. Vamos a escuchar ahora un canto de guerra de los frentes leales. Escuchemos entonces. Lo que escuchamos es el ensamble de metales de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y alumnos de la Facultad de Música en esta obra que se llama Tony a 10. Escuchamos anteriormente Canción Duodecimi y un canto de guerra de los frentes leales de Silvestre Revueltas, todos bajo la dirección de Timothy Patrick McCown, quien es el principal de los metales de la Sinfónica de Jalapa y que esta noche está brindándonos estas obras para ensamble de metales. Fíjese que no es muy fácil poder escuchar este tipo de obras, dado que para escuchar música de metales es muy importante que los ejecutantes tengan muy buena afinación y que conozcan muy bien su instrumento. Los metales son muy susceptibles a la temperatura y mantener la afinación perfecta no es nada sencillo, y lo que acabamos de escuchar con este ensamble de metales ha sido Muy, muy bien interpretado, la afinación perfecta. Y bueno, evidentemente, como le comentaba, es formativo el hecho de que los alumnos toquen con sus maestros, y sobre todo en un recinto como es el LACNA, que como le comentaba, puede ser, digamos, como la ilusión culminada de algún ejecutante Nobel que esté estudiando en la Facultad de Música o en el Instituto Superior de Música. Le comentaba que en este recinto se han presentado talentosos ejecutantes de otros países, como fue el caso de Philip Quint, un violinista muy, muy importante, y que vino a tocar el concierto para violín y orquesta, el Opus 35 de Tchaikovsky, o el caso de un trombonista maravilloso oaxaqueño que da conciertos alrededor del mundo. Y entonces el hecho de poder tocar en este recinto, que se ha convertido ya como un referente no solo nacional sino internacional en el ámbito de los acustólogos, pues es muy, muy importante. Y bueno, cumplir esa labor formativa de los maestros con sus alumnos, de poder compartir la música y llevar la música al público en general, finalmente cierra el círculo virtuoso de cualquier, que cualquier ejecutante puede aspirar. Bueno, vamos a escuchar a continuación homenaje a Federico García Lorca, una obra de Silvestre Revueltas. Y bueno, ya estamos casi listos, vemos que hay que hacer algunos cambios en cuanto a los atriles, para que los músicos que se integran, supongo que se integran más a la denominación original, pues puedan estar cómodos. Y bueno, ya vemos justamente entrar a los ejecutantes del ensamble de metales de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, junto con la Camerata Veracruzana, quien nos va a interpretar una obra del compositor nacionalista mexicano Silvestre Revueltas, una obra que se llama Homenaje a Federico García Lorca, con los movimientos Baile, Duelo y Son. La Camerata Veracruzana la dirige en esta ocasión Rubén Flores, quien comentaba, hace poco ha sido designado como titular de la Orquesta Universitaria de Música Popular dentro del staff de los grupos artísticos de la Universidad Veracruzana, y quien ha dirigido también a la Orquesta Sinfónica Jalapa muchísimas veces, tal suerte que, bueno, son todos viejos conocidos en el ámbito musical. Vamos a escuchar entonces esta versión con la Camerata Veracruzana del homenaje a Federico García Lorca, que, como usted sabrá, es un poeta español, o fue un poeta español, que murió justamente allá por los años 30, antes de la Guerra Civil Española, y que dejó un legado muy importante. Aunque murió bastante joven, dejó un legado muy importante. Seguramente usted habrá escuchado alguna vez algo de su romancero gitano, que es, digamos, lo que más representa a Federico García Lorca. Y ya se encuentra Rubén Flores en el podio, saluda al público que se ha dado cita al Centro de Cultura del Tacna, y vamos a escuchar homenaje a Federico García Lorca de Silvestre Revueltas con los movimientos Baile, Duelo y Son. En Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en vivo desde la sala de conciertos LACNA. Thank you. Escuchamos con la Camerata Veracruzana, homenaje a Federico García Lorca, del compositor mexicano Silvestre Revueltas, con los movimientos Baile, Duelo y Son. La Camerata Veracruzana, integrada por músicos que están en la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la dirección de Rubén Flores, quien también pertenece a los músicos de la Universidad Veracruzana. Y es muy interesante que de pronto músicos que integran la Sinfónica de Jalapa, como la Orquesta de Música Popular, alumnos avanzados de la Facultad de Música o del Instituto Superior de Música, pues puedan juntarse para montar este tipo de repertorios que no necesariamente requieren de una gran dotación instrumental. El homenaje a Federico García Lorca, como fue el caso que acabamos de escuchar, necesitaba una dotación mucho más pequeña que lo que es una orquesta sinfónica. Entonces, esto justamente porque el compositor así lo escribe, justamente para un determinado número de instrumentos, y en donde se equilibran los metales con las cuerdas, el piano y los vibráfonos. Bueno, ya vemos que están poniendo más sillería, porque vamos a escuchar lo que a mí me parecería sería como la cereza del pastel, esto que es Historia di Jefte de Giacomo Carissimi, un compositor renacentista, y vamos a escuchar cómo sonaba la música allá por los años 1500, 1600. Vamos a escuchar música con una dotación instrumental que incluso tiene tiene instrumentos de la época, como lo son la viola da braccio o la viola da gamba. Esto con el ensamble Concertos Armónicos, que también está integrado por músicos de la Sinfónica de Jalapa y maestros de la Facultad de Música y del Instituto Superior de Música. Y esto me parece un esfuerzo muy interesante. Los que de una manera nos gusta la música antigua, la referencia solamente podemos tenerla de discos que no son tampoco muy populares, por decirlo de algún modo. Hubo una emisión de EMI Classics que sacó una gama que se llamaba Virgin Classics, en la cual se dieron la tarea justamente de rescatar música del medioevo, música del renacimiento, con instrumentos originales, y entonces ahí cuando pudimos empezar a escuchar cómo sonaba una viola da gamba, cómo sonaba una viola da braccio. De hecho, las cuerdas en ese entonces no se vibraban tanto, y los sonidos de los violines, por ejemplo, sonaban bastante ladinos, pero era justamente el estilo del barroco, del renacimiento y del barroco, cómo se interpretaba. Entonces, traer, digamos, ese estilo, digamos, al siglo XXI, en Jalapa, digamos, es un esfuerzo bastante interesante. Esto comenzó a darse allá por la década de los 70, los 80, en la cual algunos músicos empezaban a rescatar este tipo de obras del Renacimiento, del Barroco, del Medioevo, y empezar a tocarlas como se tocaban en aquella época, es decir, con los instrumentos originales, cómo estaban construidos. De hecho, se volvieron a reproducir instrumentos de la época para poder tener una referencia mucho más cercana a cómo se oía la música en los siglos XV y XVI. Pues ya están los músicos de la Sinfónica de Jalapa, ahora con la Capela Novohispana y con el Ensamble Galante. Y vamos a escuchar Historia di Jefte de Giacomo Carissimi, recitativo, lamento y coral final. Todo esto bajo la batuta del director concertador Patricio Amezcuasili. Y bueno, ya vemos a la orquesta que se está integrando, a los chicos que integran al coro también, a los solistas, porque hay solistas en esta Historia de Jefte. Filia, que es Tania Alarcón, soprano. Jefte, que es Naum Sainz, un tenor que está en las filas del coro de la Universidad Veracruzana. Enrique Segarra, Eco, y Mariela Flores, Frida Peña. Y ya vemos a Patricio Amezcuasili al frente del podio. Escuchemos Historia de Jefte de Giacomo Carissimi. Esto transmitido en vivo desde el Centro Cultural Cluna por Radio Universidad Veracruzana. Escuchemos entonces Historia de Jefte. Bueno, le comento que la afinación también es muy importante antes de iniciar el concierto propiamente dicho. Y eso es justamente lo que está haciendo ahora la Capela Novohispana. Le comento, vamos a escuchar Historia di Jefte de Giacomo Carissimi con los movimientos recitativo, lamento y coral final. Los solistas son Filia, como Filia Tania Alarcón, como Jefte, el tenor Naum Sainz, Historicus, Enrique Segarra, Eco, Mariela Flores y Frida Peña. La Capela Nueva Hispana está integrada por las sopranos Tania Alarcón, Mariela Flores, Rita Hernández, Lizeret Baez, Marta Díaz, María Baruch, Frida Peña y Cristina Alarcón. Los altos o contraltos está Patricia Ibison, Elsa Martínez, Vanessa Pérez, Luis Caro, Ana Lilia Ibarra. Los tenores, Arquímedes Alvarado, Enrique Segarra, Edgar Santiago, Naum Sáenz, Yael Ibáñez, Jorge Rubio. En los bajos, Mariano Fernández, Juan Godínez, Alejandro Solano, Eduardo Cota y Pedro Obando. En la orquesta, con orquesta de música antigua, por decirlo de algún modo, conciertos armónicos, está la flauta transversa de Antonio Valderrama y Alison Espinosa en el violín. Y bueno, ahora sí, vamos a escuchar Historia de Jefte de Giacomo Carissimi en este concierto que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacna. Escuchamos entonces Historia de Jefte. Primum et omnem meam occurrere in mihi.

Acabamos de escuchar Historia di Jefe, del compositor italiano Giacomo Carizzoni, con los movimientos recitativo, lamento y coral final, bajo la conducción del director concertador Patricio Mezquassili, como Filia Tania Alarcón, como Jefe Naum Sainz, Historicus Enrico Segarra y Eco Mariela Flores y Frida Peña, acompañado por la Capela Novohispana y el Concentus Harmonicus. Este concierto lo estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlatná de la Universidad Veracruzana, ubicado en el Campus para el Arte, el Deporte y la Cultura. Déjeme decirle que escuchar música barroca y renacentista en vivo siempre es un privilegio. Le comentaba, para hacer este logro se necesitan tener instrumentos originales, y tuvimos la oportunidad de escuchar a un laúd, una viola da gamba y bueno, los violines sin vibrato, porque esto justamente es el estilo de aquella música. Y bueno, el hecho de que Patricio Mezcua, déjeme decirle que él desde que estaba estudiando en el Instituto Superior de Música, cuando estábamos en el coro que dirigía la cubana Adriana Sanabria, montábamos algunas cuestiones de música barroca y renacentista. Y entonces Patricio Mezcua, que era muchísimo más joven, le gustaba mucho abordar la tesitura de contratenor, y lo hacía bastante bien, de tal suerte que vemos que la afición por la música antigua y barroca, renacentista, ha sido una de las cuestiones que le ha gustado mucho transitar, y ahora lo vemos dirigiendo justamente a Concentus Harmonicus, que lo integran músicos de la Sinfónica de Jalapa, maestros de la Facultad de Música y del Instituto Superior de Música, y también que integran el Ensamble Galante, que digamos es uno de los primeros esfuerzos para llevar al público en general lo que se hacía allá en 1500, 1600, cuando el Renacimiento y el Barroco estaban en boga. Y sobre todo, rescatar a compositores como Giacomo Carissimi. Déjeme decirle que, bueno, los representantes del Barroco, evidentemente están Johann Sebastian Bach, está Georg Friedrich Händel, Telemann, pero existieron muchos otros que hicieron música maravillosa, como fue el caso de la Historia de Jefte. Si a usted le interesaría escuchar un poco más música de esto, yo le recomiendo un par de filmes que abordan con bastante, pues, ¿cómo decir?, conocimiento de causa la música del Renacimiento y del Barroco. Una que es el filme Todas las mañanas del mundo, un filme francés con este actor que es representativo de la filmografía francesa, que es Gérard Depardieu, en donde trata la historia de un maestro que se dedicaba a componer para viola da gamba. La viola da gamba, déjeme decirle, es la antecesora de lo que conocemos ahora como los violonchelos. Haga de cuenta que es un violonchelo como más pequeño, y en el diapasón tenía trastes, al igual que la guitarra tiene, de tal manera que la afinación era mucho más exacta. Actualmente, tanto los violonchelos como los violines, las violas y los contrabajos no tienen estas tiras transversales de metal, que es en el argot musical conocemos como trastes, y bueno, tener una afinación exacta sin estas referencias no es nada fácil. Sin embargo, la viola da gamba tiene en el diapasón unos trastes, y entonces la historia de este filme que le comento, Todas las mañanas del mundo, justamente es la historia de un maestro de viola da gamba que no solamente tocaba y componía para este instrumento, sino que los construía. Era un maestro que tenía mucha fama, y bueno, tiene toda una historia y una trama, pero la música específicamente para viola da gamba es maravillosa, y bueno, justamente pudimos tener la fortuna de tener este instrumento en el Concertus Harmonicus, que es esta orquesta que integra muchos maestros, vuelvo a repetir, de la Facultad de Música, del Instituto Superior de Música y de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Haber escuchado la Historia de Jefte, de Giacomo Carissimi, ha sido pues un privilegio en este concierto, que es el concierto del Día del Músico. Y bueno, en el marco de esta celebración por el Día del Músico, este concierto festivo, déjeme decirle que se celebra por 4 años ya en la sala de conciertos Tacna, a convocatoria justamente de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Cada año ha contado con la colaboración y participación de grupos artísticos de la propia universidad, de la Facultad de Música y del Instituto Superior de Música, lo que permite un acercamiento entre ejecutantes, docentes y estudiantes que da realce al potencial artístico de las instituciones y de nuestro Estado. Sí, evidentemente es un privilegio tener una Facultad de Música como el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. Déjeme decir que es una institución muy interesante, dado que las instalaciones que tiene fueron diseñadas justamente para dar un óptimo sonido en cuanto a la acústica se refiere. Los salones están diseñados de tal manera que los alumnos puedan sentirse muy cómodos, tienen una pequeña ágora, tienen un auditorio muy interesante también, que también está catalogado como uno de los auditorios pues más importantes en lo que a escuelas de música se refiere, porque también está diseñado acústicamente, y la verdad los conciertos y recitales que se ofrecen en el auditorio del Instituto Superior de Música también vale mucho la pena por la calidad acústica que tienen. Y evidentemente, cuando se fundó el Instituto Superior de Música por este director, que también fue durante muchos años director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, me estoy refiriendo a Luis Herrera de la Fuente, pues se hizo el proyecto de tal manera que pudiera Veracruz tener un Instituto Superior de Música, al igual que se tiene en muchas ciudades de Europa, con una formación, con un plan de estudios que pudiera resultar de buenos ejecutantes, con una excelente formación musical. Y bueno, evidentemente, cuando ya estuvo creado el Instituto Superior de Música, muchos de los maestros que daban clases en la Facultad de Música también dieron clases y dan clases en el Instituto Superior de Música, de tal manera que se creó esta vinculación entre la Universidad Veracruzana y el gobierno del Estado, porque el Instituto Superior de Música justamente pertenece ahora a la Secretaría de Educación de Veracruz. Sin embargo, los maestros que dan clases, la mayoría, son ejecutantes de la Sinfónica de Jalapa, maestros que dan clases en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, de tal manera que en los planes de estudios tuvieron ahí una analogía. Y justamente una de las virtudes que tiene esta institución musical es que está la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz, en donde constantemente se renueva, dado que la carrera de un ejecutante, podríamos decir, de un violinista, de un violista, de un pianista, dura 10 años. Entonces, tener una orquesta sinfónica sirve justamente para las prácticas instrumentales que son necesarias para que los instrumentistas de fila puedan tener como una materia obligatoria y luego ya integrarse a filas de sinfónicas de las grandes ligas. Sin embargo, ha sido tan exitosa digamos la participación de la Orquesta Sinfónica Juvenil, que ha dado giras internacionales también y ha acompañado a músicos de muy buena talla. Pero bueno, eso es un poco de historia de las instituciones musicales que forman músicos con una gran calidad. Me refiero a la Facultad de Música y al Instituto Superior de Música de la Universidad de Veracruzana. Y ahora llegan al podio la Orquesta de Guitarras de Jalapa y nos van a interpretar danzas concertantes de León Brauer, compositor cubano, quien tiene mucha música para orquesta, pero también tiene mucha música para guitarra. De hecho, Leo Brauer es un gran guitarrista y ha hecho mucha música contemporánea para este instrumento de 6 cuerdas, la guitarra. Y justamente vamos a escuchar las danzas concertantes de Leo Brauer con los movimientos Allegro, Andantino y Tocata. La Orquesta de Guitarras de Jalapa, que tiene como titular a este doctor honoris causa de la Universidad Veracruzana, que es el maestro Alfonso Moreno, yo le diría el papá de todos los guitarristas clásicos de Jalapa. Y en esta ocasión va a dirigir Consuelo Bolio, que también es una querida maestra de la Facultad de Música, una condiscípula mía en la Facultad de Música. Ella va a dirigir a la Orquesta de Guitarras de Jalapa con estas danzas concertantes de Leo Brauer. Los movimientos son Allegro, Andantino y Tocata. Le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo por la frecuencia de XHRV, Radio Universidad Veracruzana, desde el Centro Cultural Tlacna, en este concierto del Día del Músico, concierto festivo, que organiza y ha sido convocado por la Orquesta Sinfónica de Jalapa desde hace 4 años. Escuchemos entonces las danzas concertantes de Leo Brauer, Allegro, Andantino y Tocata, con Orquesta de Guitarras de Jalapa, esto auspiciado por la Secretaría de Educación de Veracruz. Escuchemos entonces a la Orquesta de Guitarras y esta obra de Leo Brauer, danzas concertantes. Escuchemos.